fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo vengo a ponerte esta serenata, yo vengo a ponerte esta serenata, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi corazón. También para que escuches mi acordeón, a pie de la ventana de tu casa. También para que escuches mi acordeón, al pie de la ventana de tu casa. Y ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Y ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Con todas las fuerzas de mi corazón. También para que escuches mi acordeón, al pie de la ventana de tu casa. También para que escuches mi acordeón, al pie de la ventana de tu casa. Y ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. Y ya verás cómo suena mi acordeón. Solamente para ti, solamente para ti. Solo al pie de tu ventana voy a tocar mi acordeón. Para hacerte más feliz, para hacerte más feliz. De Aniceto Molina. Vamos a continuar. Saludos a la raza de Houston, la gente bonita que anda por acá de Chicago, y también los de Houston, claro que sí, Nueva York, Atlanta, Monterrey, a la raza de la Coyotera, la Independencia también, claro que sí.